Encontré un perro en la calle, con hambre y pulgas, patrón. Me encontré un perro en la calle, con hambre y pulgas, patrón. Y yo le hice a la bestia, de hecho comida y calor. Y yo le hice a la bestia, de hecho comida y calor. Al poco andar ni les cuento, el quiltro como engordó. Al poco andar ni les cuento, el quiltro como engordó. Le brilla el pelo en el lomo y el odio en el corazón. Le brilla el pelo en el lomo y el odio en el corazón. El perro malo, ay mi señor, ensucia el techo que lo acogió. Ladra mentiras, muerde dolor, su propio tranco desconoció. El quiltro le hizo, ay tata Dios, muerde la mano que lo educó. Tenga cuidado, lo digo yo, perro maldito me traicionó. Esta sí es vida de perros, ladra que ladra ladrón. Esta sí es vida de perros, ladra que ladra ladrón. Ya ni las pulgas lo quieren por su temido color. Ya ni las pulgas lo quieren por su temido color. ¿Qué cosas tiene la gente? Eso dice esta canción. ¿Qué cosas tiene la gente? Eso dice esta canción. Que me perdonen los perros por esta comparación. Que me perdonen los perros por esta comparación. El perro malo, ay mi señor, ensucia el techo que lo acogió. Ladra mentiras, muerde dolor, su propio tranco desconoció. El quiltro le hizo, ay tata Dios, muerde la mano que lo educó. Tenga cuidado, no digo yo, perro maldito me traicionó.